Eras una pera, perita, perona, que en el peral parecía madura. Yo tomé la pera, perita, perona, pero era solo una pera dura. Y había otra pera, perita, perona, que en el peral parecía madura. Yo tomé esa pera, perita, perona, pero también era una pera dura.